Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! Será hermosa e inteligente. Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... Eso es, estoy cerca. Creo a... ¡Guácala! ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En La Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas por la vida. Hola, yo soy Alfesta, te gané. Y yo soy Sofisa, y estamos aquí juntas en... Entrelazados por el teatro. Estoy muy emocionada porque hoy toca el radioteatro, como lo prometiste, ¿verdad? No me vengas a salir con un chorro de babas, porque si no aquí yo te voy cascando, ¿verdad? No, tranquila, sí. Hoy nos toca el radioteatro del Teatro del Absurdo que vimos en el programa anterior. Y si te perdiste el programa anterior, ¿cómo vas a oír este? Pues primero tienes que ir al podcast y oír el programa anterior y luego vienes de este, ya, o sea, sí. Entonces, el programa anterior vimos sobre el Teatro del Absurdo y en este programa vamos a ver cuatro obras del Teatro del Absurdo de Ionesco con la cantante calva y La Lección. ¡Ay, dos! ¡Qué bien! Y después de los cortes comerciales, Esperando a Godot de Samuel Beckett y por último Las Criadas de John Genet. Tenemos un montón de obras. ¡Oh, sí! ¡Radio teatro! ¡Sí! ¡Vamos ya! Pues sí, vamos a ello. ¡Que lo disfruten! Oye, pero espérate, ¿cómo vas a meter cuatro obras de Teatro del Absurdo? Son larguísimas, oye, ¿es en serio? No, pero no va a estar toda la obra, obviamente. Es solo un pedacito. Ah, ya, para que se queden picados y vayan a leer la obra enterita. Buena idea. Bueno, ahora sí ya disfruten las cuatro obras del Radio Teatro de lo Absurdo. Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa. Escena 4. La cantante calva. La señora y el señor Martin se sientan el uno frente al otro sin hablarse. Se sonríen con timidez. Señor Martin. Disculpe, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado ya en alguna parte. Señora Martin. A mí también me parece, señor, que lo he encontrado ya en alguna parte. ¿No la habré visto, señora, en Manchester por casualidad? Es muy posible. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester, pero no recuerdo muy bien, señor. No podría afirmar si lo he visto allí o no. Dios, qué curioso. Yo también soy originario de la ciudad de Manchester. ¡Qué curioso! Muy curioso. Pero yo, señora, dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. ¡Qué curioso! ¡Qué extraña coincidencia! Yo también, señor, dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. Tomé el tren de las 8:30 de la mañana. ¿Qué llega a Londres a las 5:45, señora? ¡Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia! Yo tomo el tren, señor, yo también. ¡Oh, Dios mío, qué curioso! Entonces, tal vez, señora, la vi en el tren. Es muy posible, no está excluido. Es posible y después de todo, ¿por qué no? Pero yo no lo recuerdo, señor. Yo viajaba en segunda clase, señora. No hay segunda clase en Inglaterra, pero a pesar de ello, yo viajo en segunda clase. ¡Qué extraño! ¡Qué curioso! ¡Qué coincidencia! Yo también, señor, viajaba en segunda clase. ¡Qué curioso! Quizá nos hayamos encontrado en la segunda clase, estimada señora. Es muy posible y no queda completamente excluido, pero lo recuerdo muy bien. No, estimado señor. Yo iba en el coche número 8, sexto compartimiento, señora. ¡Qué curioso! Yo iba también en el coche número 8, sexto compartimiento, estimado señor. ¡Qué curioso y qué extraña coincidencia! Quizá nos hayamos encontrado en el sexto compartimiento, estimada señora. Es muy posible después de todo, pero no lo recuerdo, estimado señor. En verdad, estimada señora, yo tampoco la recuerdo, pero es posible que nos hayamos visto allí. Y si reflexiono sobre ello, me parece incluso muy posible. ¡Oh, verdaderamente, verdaderamente, señor! ¡Qué curioso! Yo ocupaba el asiento número 3 junto a la ventana, estimada señora. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué curioso y qué extraño! Yo tenía el asiento número 6 junto a la ventana, frente a usted, estimado señor. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué curioso y qué coincidencia! Estábamos, por lo tanto, frente a frente, estimada señora. Es allí donde debimos vernos. ¡Qué curioso! ¡Es posible! ¡Ay, pero no lo recuerdo, señor! Para decir la verdad, estimada señora, yo tampoco lo recuerdo. Sin embargo, es posible que nos hayamos visto en esa ocasión. Es cierto, pero no estoy de modo alguno segura de ello, señor. ¿No era usted, estimada señora, la dama que me rogó que colocara su valija en la red y que luego me dio las gracias y me permitió fumar? ¡Ah, sí! Era yo, sin duda. ¡Qué curioso, qué curioso y qué coincidencia! ¡Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia! Pues bien, entonces, tal vez nos hayamos conocido en ese momento, señora. ¡Qué curioso y qué coincidencia! Es muy posible, estimado señor. Sin embargo, no creo recordarlo. Yo tampoco, estimada señora. Desde que llegué a Londres, vivo en la calle Bromfield, estimada señora. ¡Qué curioso, qué extraño! Yo también, desde mi llegada a Londres, vivo en la calle Bromfield, estimado señor. Es curioso, pero entonces, tal vez nos hayamos encontrado en la calle Bromfield, estimada señora. ¡Qué curioso, qué extraño! No es muy posible después de todo, pero no lo recuerdo, estimado señor. Yo vivo en el número 19, estimada señora. ¡Qué curioso! Yo también vivo en el número 19, estimado señor. Pero entonces, quizá nos hayamos visto en esa casa, estimada señora. Es muy posible, pero no lo recuerdo, estimado señor. Mi departamento está en el quinto piso, es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío, y qué extraño, y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia! Sepa usted que en mi dormitorio tengo una cama. Mi cama está cubierta con un edredón verde. Esa habitación con esa cama y su edredón verde se halla en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, estimada señora. ¡Ay, qué coincidencia, Dios mío, qué coincidencia! Mi dormitorio tiene también una cama con un edredón verde y se encuentra en el fondo del pasillo entre los retretes y la biblioteca, mi estimado señor. Es extraño, curioso, extraño. Entonces, señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama, estimada señora. Quizás sea en ella donde nos hemos visto. ¡Qué curioso y qué coincidencia! Es muy posible que nos hayamos encontrado allí y tal vez anoche. Pero no lo recuerdo, estimado señor. Yo tengo una niña, mi hijita, que vive conmigo, estimada señora. Tiene 2 años, es rubia, con un ojo blanco y uno rojo. Es muy linda y se llama Alicia, mi estimada señora. ¡Qué extraña coincidencia! Yo también tengo una hijita de 2 años con un ojo blanco y un ojo rojo. Es muy linda y se llama también Alicia, estimada señora. ¡Qué curioso y qué coincidencia y qué extraño! Es quizá la misma, estimada señora. ¡Qué curioso! Es muy posible, estimada señora. Entonces, estimada señora, creo que ya no cabe duda. Nos hemos visto ya y usted es mi propia esposa. Isabel, te he vuelto a encontrar. La lección de Ionesco. El profesor entra. Es un viejecito de barba blanca, lleva binóculos y viste birrete negro. Lleva blusa negra de maestro de escuelas, pantalones y zapatos negros, cuello postizo blanco y corbata negra. Excesivamente cortés, muy tímido, con la voz amortiguada por la timidez, muy correcto, muy profesor. Se frota constantemente las manos. De vez en cuando tiene un brillo lúbrico en los ojos, rápidamente reprimido. Durante el transcurso del drama, su timidez desaparecerá progresivamente, insensiblemente. Sus fulgores lúbricos de sus ojos terminarán convirtiéndose en una llama devoradora, ininterrumpida. De aspecto más que inofensivo, al comienzo de la acción, el profesor se mostrará cada vez más seguro de sí mismo, nervioso, agresivo, dominante, hasta hacer lo que quiere con su alumna, convertida en sus manos en una pobre cosa. Evidentemente, la voz del profesor deberá transformarse también, de débil y alfeñicada, en una voz cada vez más fuerte y al final tremendamente potente, retumbante, sonora como un clarín, en tanto que la voz de la alumna se hará casi inaudible, de muy clara y bien timbrada que habrá sido al comienzo del drama, en las primeras escenas. El profesor tartamudeará muy ligeramente, quizá. El profesor. Buenos días, señorita. ¿Usted es, verdad, la nueva alumna? La alumna se vuelve vívidamente con mucha desenvoltura como muchacha mundana. Luego se levanta, avanza hacia el profesor y le tiende la mano. Sí, señor. Buenos días, señor. Como ve, he venido a la hora. No he querido retrasarme. Está bien, señorita. Gracias por... Pero no tenía que apresurarse. No sé cómo disculparme por haberle hecho esperar. Terminaba justamente la... de... Me disculpo. Usted me perdonará. No es necesario, señor. Nada malo hay en ello, señor. Mis excusas. La he costado, le ha costado encontrar la casa. De ningún modo. Además, he preguntado. Aquí le conocen todos. Sí, hace ya 30 años que vivo en esta ciudad. Usted no lleva en ella mucho tiempo. ¿Qué le parece? No me desagrada, mucho menos. Es una ciudad linda, agradable, con un hermoso parque, un colegio, un obispo, buenas tiendas, calles, avenidas. Así es, señorita. Sin embargo, preferiría vivir en otra parte, en París, o por lo menos en Burdeos. ¿Ah, le gusta Burdeos? No lo sé, no lo conozco. ¿Pero conoce París? Tampoco, señorita, pero si usted me permite... ¿Podría decirme si París es la capital de la señorita? La alumna busca durante un instante y luego contesta, feliz por saberlo. París es la capital de Francia. Así es, señorita, bravo. Muy bien, perfecto. Le felicito a usted. Conoce su geografía nacional al dedillo, sus capitales. Oh, no las conozco todas todavía, señor. No es tan fácil. Me cuesta aprenderlas. Oh, ya las aprenderá. Valor, señorita. Hay que tener paciencia poco a poco. Verá usted cómo las aprenderá. Hoy hace buen tiempo, más bien no tan bueno. Sí, a pesar de todo, en fin, no hace un tiempo demasiado malo. Y eso es lo principal. No llueve ni nieva. Eso sería sorprendente, pues estamos en verano. Discúlpeme, señorita, yo iba a decírselo, pero usted sabe que se puede esperar todo. Evidentemente, señor. En este mundo, señorita, no podemos estar seguros de nada. La nieve cae en invierno. El invierno es una de las cuatro estaciones. Las otras tres son la pri... ¿Sí? Primavera, y luego el verano, comienza como otomana, señorita. Así, el otoño. Eso es, señorita. Muy bien contestado, perfecto. Estoy convencido de que usted será una buena alumna. Progresará, es inteligente, me parece instruida y tiene buena memoria. Conozco mis estaciones, ¿verdad, señor? Claro que sí, señorita, casi, pero ya llegará. De todos modos, ya está bien. Usted llegará a conocer todas sus estaciones con los ojos cerrados como yo. Es difícil. Oh, no, basta con un pequeño esfuerzo y buena voluntad, señorita, ya verá. Eso llegará, esté segura. ¿Cómo lo desearía, señor? Estoy tan sedienta de instrucción. También mis padres desean que profundice mis conocimientos. Quieren que me especialice. Creen que una simple cultura general, aunque sea sólida, no basta para esta época. Sus padres, señorita, tienen completa razón. Usted debe llevar adelante sus estudios. Le pido que me disculpe por decírselo, pero... Eso es necesario. La vida contemporánea se ha hecho muy compleja. Y muy complicada. Mis padres son bastante ricos. En eso tengo suerte. Podrán ayudarme a trabajar, a hacer estudios muy superiores. ¿Y usted podría presentarse? Lo más pronto posible en el primer concurso de doctorado. Se realiza dentro de 3 semanas. ¿Ha hecho ya su bachillerato? Si me permite la pregunta. Sí, señor, soy bachiller de ciencias y bachiller en letras. Oh, está usted muy adelantada, incluso demasiado adelantada para su edad. ¿Y en qué quiere doctorarse, en ciencias materiales o filosofía normal? Mis padres desearían, si usted cree que eso es posible tan poco tiempo, que obtenga el doctorado total. ¿El doctorado total? Es usted muy valiente, señorita, y le felicito sinceramente. Procuraremos, señorita, hacer todo lo que podamos. Por otra parte, usted sabe ya mucho, a pesar de ser tan joven. ¡Oh, señor! Entonces, si usted me lo permite, y le ruego que me disculpe, le diré que hay que ponerse a trabajar. Apenas tenemos tiempo que perder. Al contrario, señor, yo también lo deseo e incluso se lo ruego. Entonces, puedo rogarle que se siente. ¡Ay! ¿Me permite, señorita, si no ve en ello inconveniente, que me siente frente a usted? Ay, por supuesto, señor, se lo ruego. Muchas gracias, señorita. Se sientan en la mesa el uno frente al otro de perfil a la sala. Ya está. ¿Tiene sus libros, sus cuadernos? La alumna sacando sus cuadernos y libros de una carpeta. Sí, señor. Por supuesto, tengo aquí todo lo necesario. Muy bien, señorita, perfecto. Entonces, si no le molesta, ¿podemos comenzar? Sí, señor, estoy a su disposición. ¿A mi disposición? Fulgor en los ojos, rápidamente extinguidos con un gesto que reprime. Oh, señorita, yo soy yo quien está a su disposición. No soy sino su servidor. Oh, señor. Si usted quiere, entonces, nosotros, yo comenzaré haciendo un examen sumatorio de sus conocimientos pasados y presentes, a fin de despejar el camino futuro. Bueno, ¿cómo va su percepción de la pluralidad? Es bastante vaga, confusa. Bueno, vamos a ver eso. Se frota las manos. Thank you.

Sí, no demasiado. ¿Los de siempre? ¿Los de siempre? No sé. Cuando lo pienso, desde entonces me pregunto, ¿qué hubiera sido de ti sin mí? Sin duda, a esta hora serías un montoncito de huesos. ¿Algo más? Es demasiado para un solo hombre. Por otra parte, es lo que me digo. ¿Para qué desanimarse ahora? Hubiera sido necesario pensarlo hace una eternidad. Hacia 1900. ¡Basta! ¡Ayúdame a quitarme esta porquería! Hubiéramos sido de los primeros en arrojarnos juntos, cogidos de la mano desde la Torre Eiffel. Entonces, valíamos algo. Ahora es demasiado tarde, ni siquiera nos permitirían subir. Estragón se encarniza con su calzado. ¿Qué haces? ¿Descalzarme? ¿No lo has hecho nunca? Desde hace tiempo vengo diciéndote que hay que descalzarse todos los días. Más te valdría hacerme caso. ¡Ayúdame! ¿Te sientes mal? ¿Mal? Me preguntas si me siento mal. Siempre eres el único que sufre. Yo no importo nada. Quisiera verte en mi lugar. Ya me lo harías saber. ¿Has estado mal? ¿Mal? Me preguntas si he estado mal. ¡Esa es la razón para no abrocharte! Es cierto, se abrocha. No hay que descuidarse en las pequeñas cosas. ¿Qué quieres que te diga? ¡Siempre esperas al último momento! El último momento... tarda en llegar, pero vale la pena. ¿Quién lo decía? ¿No quieres ayudarme? A veces me digo que a pesar de todo llega. Entonces me siento muy raro. Se quita el sombrero, mira adentro, pasa la mano por el interior, lo sacude y se encasqueta de nuevo. ¿Cómo decirlo? Aliviado y al mismo tiempo... aterrado. ¡Aterrado! Se vuelve a quitar el sombrero y mira el interior. ¡Vaya! Golpea la capa como para hacer que algo caiga del interior. Mira adentro otra vez y se lo encasqueta de nuevo. ¡En fin! Estragón, como recompensa a su gran esfuerzo, logra descalzarse. Mira el interior de su zapato. Pasa la mano por el interior. Le da la vuelta, lo sacude. Busca en el suelo por si ha caído algo. No encuentra nada y vuelve a pasar la mano por el zapato. La mirada vaga. ¿Y? ¡Nada! A ver. No hay nada que ver. Intenta ponértelo otra vez. Voy a dejar que se airee un poco mi pie. He aquí el hombre íntegro arremetiendo contra su calzado cuando el culpable es el pie. Se quita el sombrero una vez más. Mira hacia adentro, pasa la mano por el interior, lo sacude, golpea la copa, sopla hacia adentro y se lo encasqueta de nuevo. Esto empieza a resultar inquietante. Pausa. Estragón agita el pie moviendo los dedos para que el aire circule mejor entre ellos. Uno de los dos ladrones se salvó. Es un porcentaje decente. ¿Gogo? ¿Qué? ¿Y si nos arrepintiésemos? ¿De qué? Pues... no sería necesario entrar en detalles. ¿De haber nacido? Vladimir empieza a reír a carcajadas, pero se reprime y se lleva las manos al pubis, el rostro crispado. Ni siquiera se atreve uno a reír. ¿Hablas de una privación? Solo sonreír. Su rostro se resquebraja en una sonrisa amplia que se estabiliza. Subsiste un buen rato, después de pronto se extingue. No es lo mismo, en fin. ¿Gogo? ¿Qué hay? ¿Has leído la Biblia? ¿La Biblia? Le habré echado un vistazo. ¿En la escuela sin Dios? No sé si con o sin. Debes confundirte con lo de Roquete. Quizá. Recuerdo los mapas de la Tierra Santa en color muy bonitos. El Mar Muerto era azul pálido. Sentía sed con solo mirarlo. Me decía, iremos allí a pasar nuestra luna de miel, nadaremos, seremos felices. Debieras haber sido poeta. Lo he sido. Señala sus harapos. No se nota. ¿Qué decías? ¿Cómo sigue tu pie? Se hincha. Ah, sí, ya sé. La historia de los ladrones, ¿la recuerdas? No. ¿Quieres que te la cuente otra vez? No. Así matamos el tiempo. Eran dos ladrones crucificados al mismo tiempo que El Salvador. ¿El qué? El Salvador. Dos ladrones. Se dice que uno fue salvado y el otro... busca lo contrario a salvado. Condenado. ¿Salvado de qué? Del infierno. Me voy. No se mueve. Y sin embargo... ¿cómo es que...? Supongo que no te aburro. No escucho. ¿Cómo se comprende que uno de los cuatro evangelistas, solo uno presente los hechos de ese modo? Los cuatro estaban allí presentes, bueno, no muy lejos, y solo uno habla de un ladrón salvado. Veamos, Hugo, tienes que devolverme la pelota de vez en cuando. Escucho. Uno de cuatro. De los tres restantes, dos ni lo mencionan y el tercero dice que los otros dos lo insultaron. ¿Quién? ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Insultado quién? El Salvador. ¿Por qué? Porque no quiso salvarles. ¿Del infierno? No, de la muerte. ¿Y entonces qué? Entonces hubo que condenar a los dos. ¿Y después? Pero el otro dice que uno se salvó. ¿Y después? No están de acuerdo, eso es todo. Se hallaban allí los cuatro, y solo uno habla de un ladrón salvado. ¿Por qué darle más crédito que a los otros? ¿Quién le cree? Pues todo el mundo. Solo se conoce esta versión. La gente es estúpida. Las criadas, Jean Genet. La habitación de la señora, muebles,